charla de café. ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Américo? Buenas tardes. Bueno, ¿se puede decir buenas tardes? ¿Cómo? Si viene, no sabemos si va a llover hasta acá. El horóscopo del tiempo, no sé qué debemos de parar hoy. Bueno, un poco, digamos, a Guillermo lo tenemos para charlar un rato porque, digamos, la visión de uno que vive en su mundo, ¿no? Acá el sindicato, casa del sindicato, sindicato de la casa. Muchas cosas pasan desapercibidas, más allá que estamos en el ruido político, el ruido gremial. Pero el común de la gente que está en la calle, uno es Guillermo, que lo vemos escribir muchas veces por Facebook, con su opinión, y realmente lo felicitamos porque se la banca, ¿no? No es tan simple hablar de tal o cual persona o personaje en Galvez, ¿no? Un poco eso, dice. Y pasa por decir un poco la verdad, porque si alguien no le dice la verdad a un sector, escúchame, el último gobierno hizo campaña, ¿no es cierto?, con los votos de los que se mataron solos. Porque los sectores populares que votaron a Milei, ¿cómo van a terminar? Fregado. Y esa mayoría constituida nos lleva a la tumba a todos. Uh-huh. Entonces, si no, por lo menos no le aclaramos a los tipos cuál es la opción política que los va a liquidar, vamos a caer en que el algoritmo, ¿no es cierto?, Elon Musk desde X, van a empezar a ganar las elecciones. Vos fijate que Milei no se movió. Vos viste que Milei haga una campaña por el territorio como hicieron Alfonsín, Menem, hasta el mismísimo de la Rúa. No, el que hizo la campaña, pueblo fue Puyaro, y realmente le resultó a él. Pero el peronismo hizo una campaña media, repartió votos casa por casa, Milei no hizo nada y ganó. Y ganó en lugares raros que se impongan, ¿no es cierto? Y bueno, y acá tenemos el gobierno que anunciamos que iba a suceder, acá lo tenemos entre nosotros, ¿no es cierto? ¿Vos leíste alguna medida del gobierno de Milei a favor de la gente? No, ninguna. Ninguna. Ninguna. Ninguna. ¿Y? El otro día vos, como comentábamos, fuera de micrófono, la situación que se da a nivel local, vamos a empezar por el nivel local, fundamentalmente con los dos sectores más, digamos, que hacen la política diaria. Habría un tercer sector que aparecería en las próximas elecciones, que es los liberales. Pero el peronismo, por un lado, y esta... frente de frente, en los cuales están los socialistas, el que manejan el gobierno, socialistas, radicales y el PRO. Empecemos con ese grupo, concretamente. Bueno, yo creo que en el excelente informe que hizo el contador Pividori, uh-huh, explicando lo que va a traer la ley votada de ajuste en la provincia, se enlaza con la ceremonia que hubo en la Escuela 290 por la entrega de un subsidio para filtración en los techos. Yo creo que la filtración que trataron de pagar con ese subsidio la vicegobernadora que estaba presente, el senador Diana y el intendente local, que se los vio muy distanciados en el acto, ¿no es cierto?, y con cara de pocos amigos, pero también había maestros en ese acto, que son los que recibieron la golpiza en las puertas del Senado que dirige la Gisela Scaglia. Que fueron frenados en el camino. Que fueron, en el camino fueron requisados como requisan a las barras bravas, uh-huh, de los clubes de fútbol, ¿no es cierto? Fueron bajados de los micros. O sea que ese maltrato va a generar en algún momento una filtración en la imagen de los funcionarios que son los padrinos del ajuste, ¿no es cierto? Porque acá no olvidemos que en este conglomerado está el socialismo popular, o decir, el socialismo popular en un ajuste macabro, entonces no son populares. Sí, uno vio la situación. No son más que populares. Fundamentalmente que se dio la... No, se ha cambiado el nombre. Partido Socialista, son más populares. Bueno, por lo menos un sinceramiento. Se vio lo que pasó en la legislatura cuando, digamos, se permitió a dos o tres representantes de cada sindicato que entraran en las gradas. Y la más atacada fue Clara García. Clara García, sí. Clara García con una serie de acusaciones de parte de la gente que estaba allí. Y le trataban, vos sos socialista, esto, el otro. Y yo creo que el socialismo está sufriendo la situación esa que... Y lo vemos acá en Galvez también, ¿no? ¿Sabés lo que pasa, Américo? Nos vendieron que la salida del país era el ajuste. Uh-huh. Y vos y yo sabemos cómo terminan los ajustes, porque ya lo vimos durante Martínez de Hoz, Cavallo, ¿no es cierto? Y en el último gobierno de Macri, ya sabemos cómo terminan los ajustes en este país, quiénes los pagan. Y quiénes ponen los muertos cuando el ajuste estalla. ¿Qué es lo que va a venir? ¿No es cierto? Entonces... No es una sorpresa. Se lo tratamos de decir a todo el mundo que esto iba a volver a suceder por cuarta vez. Bueno, sucedió. Hay situación de algunos personajes. ¿Vos aliás la situación con una empresa de cable, digamos? El grupo Cablenet, yo le digo que que rodea al intendente, ¿no es cierto? Porque. Pero bueno, pero el origen mismo del intendente. ¿No conoces a tu amigo Raúl? No, lo conozco. Pero era el conductor del noticiero del cable. Claro, pero ahí se va. Ahí está la secretaria de Cultura también haciendo un programa. La descubrí. Hoy al mediodía que pasaron un informe de un programa que está haciendo la Secretaría de Cultura. Porque es la tele pública, Cablenet. ¿No viste que ahora, bueno, tanto batallar de que los concejales entran a las sesiones con los brazos levantados, entonces salieron que van a televisar las sesiones del Consejo, pero a través de Cablenet? Yo digo, no es Cablenet, no, ¿por qué no la televisa? De eso hay que sacarlo por una web. Y en vivo, ¿eh? No vengan con ediciones, no vengan con sesiones coacheadas, ¿no es cierto? ¿Le tenés poca fe a los concejales que están así? Sí, como nada, casi nada. Casi nada porque no han discutido una. ¿Vos escuchaste debatir cuando decretaron la emergencia municipal? No. ¿Se conoció de qué trataba la emergencia municipal? La conocimos de él porque nos tocaba de cerca, echaban 56 trabajadores. Bueno. ¿Y qué consecuencia de eso que están violando ahora? Están tomando contratados cuando en la emergencia no se puede. No, vamos a aclarar que no es para personal de servicio ni nada, sino que son asesores, digamos, personal de gabinete se llama. Bueno, son las facturas impagas los 25, de los 25 cargos que no completaron. Claro. Que están esperando que los distraigamos. En eso coincido. Te digo más, y otro tema que fue la emergencia, que muchas instituciones se quedan calladas, que es el 80% del fondo de salud que pagamos la boletita aparte, la boletita amarilla creo que es. Pagamos los impuestos de la tasa general de inmuebles, por un lado. Eso a las cuentas generales. Bueno, y va 80% va a rentas generales. Y entonces se lo viene el dengue. Hoy largaron la campaña del dengue. Ya estuvo el funcionario que está ahora, que se llama este muchacho Sumiten, y ya estuvo al cargo de acá. Pero estaba en defensa civil en el gobierno anterior. Bueno, por eso mismo. Ah, continúa. Sí, está. Qué versatilidad, ¿no? Bueno, no, porque, ¿cómo es? El único que está en Buenos Aires, ¿cómo es? Que fue gobernador de Buenos Aires, no hay uno solo. El hombre que corría en lancha, que se falta el brazo. Ah, sí, Scioli. Scioli, ¿no? Hay varios Scioli. También. El grupo Autobomba, vos fijate también, la vicegobernadora, subsidio para los bomberos, para que hagan ese mega country que van a hacer ¿no es cierto? Esa megalomanía de un parque para instrucción de bomberos, calculo que es, no sé. Sí, el gobierno anterior había muchos bomberos en el gobierno. Se había hecho una sociedad con los bomberos. Y bueno, ahora hay uno solo. Algunos quedaron en el camino. Durante la pandemia, Defensa Civil, ¿no es cierto?, cobró un protagonismo que recorría los comercios de Galvez para hacerlo cerrar, ¿no es cierto?, en su momento. Sí, era una orden de río, vamos a ser claros también. Esa fue una situación que también generó mucho problema a cada gobierno. Pero si vos pedías un acta de reuniones de un año para atrás, no existía Defensa Civil. Le dieron un poco de oxígeno en el momento que vino la pandemia, pero si no... ¿Y ahora dónde está Defensa Civil? Y ahora, hoy no puedo precisar qué es lo que digamos, estuvo presente un funcionario de la provincia, estuvo, bueno, intendente, creo que estuvo el senador, y también estuvieron, digamos, responsables del área, ¿no? Acá hay una situación muy particular. Cuando, a principios de este año, cuando se estaba en plena plena dengue acá en Gálvez, Gálvez fue una de las zonas más castigadas. Y sí. ¿Por qué? Porque acá se dejaron cortar los suyos. Cuando echaron a 56, alrededor de 35 trabajadores eran de los que echaron y eran los que cortaban los suyos. Pero esa esos que salieron encapuchados blancos, eso es lo que fumigaban. Pero el tema era que justo vino el despido, justo en pleno dengue, ¿y qué pasó? Nadie cortaba los suyos. Entonces a partir de allí, Galvez fue la más castigada. Y a mí me preocupa porque ahora salió un plan de vacunación de la provincia con 130.000 dosis nada más. ¿Y qué hacemos? Nada. Rosario, Santa Fe, Reconquista y Rafaela. Y algunos pueblos del norte. El resto que se muera. Digamos que el que va a padecer la enfermedad por segunda vez puede tener consecuencias gravísimas hasta la muerte. Uh-huh. ¿No es cierto? Hasta la muerte. O sea, y la vacuna es inalcanzable. Si vos querés ir a comprar la vacuna, el precio... 95 mil pesos. Bueno, bajó. En plena pandemia había que poner 6 cifras por conseguir una vacuna. Por eso. Vos hacías referencia también en tu escrito de un accidente, en el cual fue partícipe el intendente, que un poco nos llamó la atención que no hubo una información oficial de parte de él. Sí, bueno, yo me informé por Galvez hoy, ¿no es cierto? En el cruce de la ruta 10 y la 80 venían de Santa Fe el intendente con otra gente, ¿no es cierto? El funcionario de educación creo que venía y bueno. Y creo que el dueño de Cablenet, cuando fueron a ver el móvil que circulaba, pertenece a la empresa Cablenet. Venían de la gobernación, o sea, que, ¿no es cierto? El intendente, en función de Celestino, del dueño de Cablenet en la ciudad de Santa Fe, llegan y tienen un accidente. Yo pienso en el tipo que chocó. Porque los que chocaron contra el intendente, vos pensás, bueno, el intendente debe tener un problema en este cruce de ruta porque hay un accidente, siempre se dan accidentes. Pobre tipo debe estar laburando para solucionar el problema. No, el que ese que chocó, me chocó a mí el intendente. ¿Me entendés? Te sentí como un pelotudo, me parece, porque no puede ser. Y hubo una gran cobertura sobre eso. Yo no sé si se debe a que es algo que va a pasar, ¿no es cierto? Una noticia política que con una renuncia que se puede llegar a dar en el gabinete de Puyaro y en una de esas tenemos en este ámbito al quien reemplace al ministro. ¿Un ministro de Galvez? Digo, vamos a ver, vamos a probar. Dejémoslo ahí nomás. Sí, no sabemos si la salida del ministro va a ser escandalosa, agárrate. Si van a trapalonear una salida elegante, pero hay gente que puede reemplazarlo en Galvez. Vamos a ver si se da o no. Bueno, ese choque puede estar relacionado con el reemplazo del ministro a futuro. Estos son temas que a veces él lo vuelca en la página, en su muro, y que, digamos, te va a pensar, ¿no? Hablamos de interna, hablaste de un lado, pero falta el otro lado, el peronismo. ¿Cómo lo ves? Y lo veo como que sigue predominando, está el síndrome de la derrota, ¿no es cierto? Sí. Me parece que no falta convencer, yo digo que falta un psiquiatra, porque hay que convencer a los referentes de que hay que plantar una oposición y después presentar los candidatos. Uh-huh. Que haya ganado una moda, la moda de imponer la necesidad del ajuste y que todos los políticos son chorros, yo digo que eso es algo temporario, porque después siempre se demostró que la sociedad vuelve a los partidos tradicionales, ¿no es cierto? Vos sabés que el radicalismo, bueno, toda la vida tuvo lo que tiene y si alguien quiere que tener un gobierno que patee algún centro para ellos, es el justicialismo, ¿no es cierto? Y bueno, pero me parece que hay demasiada interna o resquemor a copiar al enemigo. O sea, si ellos cómo ganaron, tapándose la nariz y juntándose todos, ¿no es cierto? Uh-huh. Es la única forma que pudieron batir al desgaste que ya traía la gestión de Mario, que fue, a pesar de ser buena, terminó perdiendo igual, ¿no es cierto? Así es. Bueno, veremos cómo se han hecho. Agradecerte por hoy, ya estamos cerrando el programa, y se arregló hasta para el diablo. ¿Puedo hacer una cosita al final? Estoy siguiendo mucho el caso Loan. Ajá. Yo digo que hay que prestarle mucha atención a lo que pasa en el caso Loan, porque va a desnudar tal vez uno de los flagelos que tiene el país respecto a la comercialización de sustancias prohibidas. Están saltando algunos entretelones en la causa que señalan el verdadero problema, ¿no es cierto? Y ya empezamos a caer sobre el famoso puerto de la ciudad de Rosario, que Del Frade describió con nombre y apellido, ¿no es cierto? La vinculación esa de Vicentín con chatas, con soja en negro y vuelta de con droga. Así que están saltando algunas ribetes de ese caso que pueden desatar un escándalo. Puede ser un escándalo porque incluso está, no te olvides que está el encubrimiento en el medio. cuando la llevaron a una a la tía del pibe a declarar, ¿no es cierto? Sí, sí. Y salió un tuit del gobernador y otro similar de Patricia Bullrich queriendo desviar la atención, sí, de la causa. Lástima que la víctima era la pobre criatura.